Hay momentos en la vida donde toca caminar solo, sin amigos que acompañen ni manos de apoyo. A veces ni el amor ni la familia están, y aprendes a seguir firme aunque duela avanzar. La soledad también enseña a resistir, te obliga a conocerte y a sobrevivir. Entre silencios descubres quién eres tú. Cuando ya no queda nadie y sigues de pie aún, solos llegamos al mundo. Caminar solo, sin amigos que acompañen ni manos de apoyo. A veces ni el amor ni la familia están, y aprendes a seguir firme aunque duela avanzar. La soledad al mundo.